soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Hace muchos, pero muchos jueves que les debo un retrato. Yo sé que les gustan especialmente los retratos y esta mi vida de licuadora no me ha dado la calma para escribir uno. Hoy les ofrezco de nuevamente un retrato. Yo realmente no tengo pedigrí de intelectual. Agónica creatividad, el retrato fatal del artista. Es de sardinal. Este es un retrato que tengo guardado en el tintero hace mucho tiempo y quiero dedicarlo a dos mujeres que me inspiran profundamente y que vienen saliendo de ese mundo: Esther Argollo y Danitza Luna. Canciones de gas prefieren flores de neón. Canciones de gas. La artista, si viene de la clase alta, lo que está haciendo es seguir la tradición secular de su madre, de su tía y su abuela. Una tradición secular de ser educada para el culto a las cadenas que la encierran. Hoy es artista, así como hace 40 años su madre tocaba el piano, aprendía francés y protocolo. La artista de hoy, de la clase alta, halla en la pintura, la escultura o cualquier otra forma de expresión artística que cultive, el modo de prolongar su sentido de ser un simple adorno para la clase social a la que pertenece. Con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda. La artista, cuando es de la clase alta, se casará con un empresario que estará feliz de decir, comillas, mi mujer es artista. Un hombre que financiará sus pinceles, sus bastidores y todos sus caprichos como quien paga las cadenas de la jaula de canario en la que vive. La condición de artista mujer en la clase alta es una suerte de prolongación del prestigio burgués de la familia. Es enaltecedor de su condición de clase y por eso mismo es un ejercicio idiota de encierro patológico en ese mundo de la clase alta, tan sedienta como carente de sentidos. Usted verá, vea. Yo realmente no tengo pedigrí de intelecto. No hay que engañarse. Así como no es lo mismo decir artista hombre que decir artista mujer, de la misma manera, no es lo mismo ser una artista mujer en la clase alta, donde ese oficio es inocuo, decente y aceptable porque representa un lugar perfecto para una esposa sumisa, que decir artista o pretender llamarse artista en un sector social de clases bajas donde la habilidad que más se valora es la de sobrevivir y pretender serlo es visto como algo inútil, como un mal gasto de dinero, como constituirse en un ser improductivo que comerá de la olla de todos sin aportar nada y que corre el peligro no solo de ser una carga, sino de volverse loca. Se me han roto las teclas, que son de fino coyol. Pretender, pues, llamarse artista en una familia de pobres representa la decepción general. Representa traicionar las expectativas de la madre de tener una ayuda y traicionar las expectativas del padre de tener alguien que aporte algo más a la lucha de todos y todas por la sobrevivencia. Unos dicen que comunista o feminista y otros que es así que ser artista mujer en un círculo de sobrevivencia es asumir un camino traidor, inútil e insulso. Es tocar con las manos el absurdo de no poder ser lo que los y las demás a quienes amas esperan que vos seas. Azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón. La artista de clase alta usa sus pinceles para pintar las flores de su jardín, los ángeles rosados que inundan su cabeza, o directamente copiar los cuadros de maestros europeos que poblaron su infancia. Ella no tiene ni una sola pregunta en la cabeza, ni una sola idea propia, ni una sola búsqueda. Está vacía y su operación artística, entre comillas, consiste en rellenar ese vacío con una actividad nada peligrosa. Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda. En cambio, y de forma muy antagónica, la otra artista, la artista venida del vientre de los y las sobrevivientes, no logra expresarse. Tiene en su mente figuras fantásticas. Sus lienzos deberían tener al menos 100 metros cuadrados para dibujar verdaderos mapas capaces de redibujar la geografía misma del planeta. Pero ella no logra expresarse, se extravía, se limita, se mutila, enmudece. Padece una inhibición distinta, una inhibición que viene de la mudez milenaria heredada, que viene de la inmensa tarea que representa reconstruir, reconducir y concebir todo desde el principio, sin asimilar ni una de las verdades universales, rechazando uno a uno todos los códigos aprendidos. Más que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitas. La artista llamada a ser la intérprete del alfabeto de las locas del mundo no logra expresarse. Se retuerce en la cama, se enferma, vomita, pasa largas temporadas de apatía y no logra expresarse. Hay quienes no soportan mi seguridad. Ha pasado por la Academia de Bellas Artes, donde no ha osado entrar a cocinar, ni a botar la basura, ni a ser la secretaria, ni la mensajera, ni la portera, sino que ha osado ser la alumna. Azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban. Ha dibujado bodegones hasta el adormecimiento de su mano derecha y el entumecimiento de la mano izquierda. Ha consultado las historias del arte, saturadas de nombres masculinos, saturadas de mujeres desnudas, musas del artista maldito que las representa una y otra vez de época en época. Ha visto el Guernica sin poder descifrarlo. Nadie le dijo que la obra lleva el nombre de un pequeño pueblo que resistió contra el fascismo. Ella, en cambio, asoció el nombre con una suerte de clave secreta que debe llevar el arte como se lo enseñan a ella. Ser inaccesible, ser extraño, ser incomprensible. Unos dicen que comunista o feminista. Conoce a Miguel Ángel en el cómodo tamaño de 20 centímetros por 20 centímetros, que es la página del único libro de la biblioteca de la facultad donde solo se estudia arte europeo, con el gran título de arte universal, en una confusión deliberada que por segunda vez la expulsa del mundo de la creación artística. Hago de bruja perversa ya. Ha visitado el Museo del Louvre y el Museo del Prado, el Museo Metropolitano de Nueva York y la Galería Nacional de Londres, entrando por la puerta de la materia de Historia del Arte, una materia donde la lección principal es que ella, precisamente ella, está destinada a imitar, a admirar, sin jamás poder crear. Dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las cortes. Un día cualquiera se da cuenta que no tiene nada que aprender de esos libros de historia del arte universal. Se da cuenta que ninguna referencia de las clases de dibujo ni de las de nada le sirven para crear, y abandona la academia y la facultad en una tarde gris y lluviosa, amarga porque no puede regresar a casa a decir que los 2 años de estudio quedaron en nada, que no tiene oficio, que no es nadie. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy. Se guarda el secreto y tiene vergüenza de comer. Su sentimiento de nulidad es tan aplastante que su increíble y copiosa creatividad, su deseo de reinventar todo y de dibujar un nuevo cielo, de retratar las calles laberínticas de su vida, se esfuma con un profundo, áspero, amargo e incontenible suspiro. Mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas que son de fino coyoli. Es así que el artista, por la fuerza del instinto de sobrevivencia y superando las ganas desgarradoras del suicidio, inicia su vida como vendedor ambulante de cierres para pantalones, como salchipapera de la esquina de la Facultad de Literatura y Artes, como costurera de la maquila de su tío, donde solo tiene que coser botones. Deambula, migra, se exilia por hambre o regresa a la tierra siempre huyendo de sí misma. Siembra papa, teje chompas, clava clavos y limpia casas hasta convertirse en un ser con la habilidad de sobrevivir, como lo quería su madre, como lo exigía su padre. Y con el tiempo aprendí a quererme. La artista, llamada a redibujar los mapas del mundo, la artista poseedora de las claves que descifran el alfabeto de la loca, está perdida. Sus lápices, sus pinceles, sus papeles, sus CDs de música preferida están escondidos en un cajón de manzanas debajo de su cama, resecándose, empolvándose y siendo comidos por los ratones y el tiempo. La angustia de no poder crear la persigue. Una vez a la semana sufre pesadillas imposibles de narrar. Tiene un dolor de cabeza inexplicable que solo se le pasa cuando mira al horizonte sin pensar en nada más. La artista se diluye en la cotidianidad de sobrevivir. Perversa, llamo mi corazón. Museos y galerías, apolillados también, dan cuenta de un arte muerto donde solo aquella que no tiene nada que decir tiene espacio para exponer su estupidez. Y a misa no voy porque los curas no tienen... La artista, aquella que anuncia lo nuevo, aquella que rompe con todo, aquella que reinventa los colores y las formas, la artista, que es la amiga de la loca, la que puede perder la cordura, la que no acepta los significados de las palabras, no existe. No se ha suicidado, simplemente se desgasta intentando sobrevivir. Su arte está en las costureras, su arte está en las que fabrican los adornos de los carnavales, en las que bordan los trajes de las entradas folclóricas, en las que sazonan la sopa. Me excomulgaron ya tiempo. La artista está perdida, está sobreviviendo. Está perdiendo su tiempo y no tiene espacio. Su creatividad se derrumba, se desperdicia, se desarma, se diluye, se pierde antes siquiera de haberse constituido en forma. Lo que le ha sucedido no tiene nombre ni tampoco explicación. Solamente la loca reconoce su agonía, identifica su mutilación, siente su angustia, comparte su nulidad. La loca es la única que sabe de esa agonía, es la única que entiende esa agonía. Es la única que sabe que ella, la artista, para vivir y respirar, para sonreír y ser feliz, necesita lo único que no tiene, espacio para crear. Yo realmente no tengo pedigrí de intelectual, no pertenezco a la aristocracia artística y mi apellido es de Sardinal. Estoy aquí cantando, no tengo cama en que caerme muerta, pero tengo un amor en cada puerta que me sostiene y que me viene atando. Usted verá, vea, Yo realmente no tengo pedigrí de intelectual, no pertenezco a la aristocracia artística y mi apellido es de Sardinal. Ha sido dura la batalla, hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón. Canciones de gas, prefieren flores de neón. Canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Y la gente decente me mira de reojo, me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y con mandrágora muerda voy estrago, hago de bruja perversa y amo mi corazón. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí, son mala marimba pasión. El tío de mi abuelo cuando estaba chiquita dijo que también son de fino coyolí, se me han roto las teclas que son de fino coyolí.